son más que un beso, que unas horas, dos caricias y un café. Contarte historia y escuchar lo que todo me deja ver. Siempre sonríe así, sin descanso. La vida con una sola. Y vos sos más que un beso, que una sola, dos caricias y un café. Contarte historias y escuchar lo que todo no deja ver. Lo que quiero y también quiero que me quiera y quiera ver. Lo que nadie ve. Tus ojitos me roban el alma. Aló, aló, aló, aló. Antes no tenía nada, contigo tengo tú. Y sonrisa perfecta, sincero, un diamante, tú olvídate más. Vacaciones contigo, no hay nada que ocultar. Y tú y yo queremos, si te vieras como yo te veo, sabrías que. Y vos sos más que un beso, que unas horas, dos caricias y un café. Contarte historias y escucharlas.